Neta he tratado de cambiar, pero es tan lindo beber. Vivo en un limbo y me vale si esté mal o esté bien. Tal vez podrían restaurarme si me olvido de ti. Lo que es más triste es que así ha sido y yo no lo he querido decir. Me tiro y uso enervantes. Ya me harté de poner cada vez esa perra en mis tracks. Solo déjame en paz. Veo el ocaso pa' darle otros jams de soul. Ando en casa lavando los trastes. Voy con Mikey pa' darle a los masters. O vuelvo a acostarme a que pase el desastre. Me te trata de cambiar, nena. Pero me gusta follar, chupar, fumar, beber, lamer, tocar, agarrar y toda esa mierda. Venga, sírveme otra. El ron lo tomo con agua simple. Agua simple, bien frío y bien servido. Bien, bien blanco, bien reposado, servido, guay, bien servido, yo lo quiero. Atletón, Steve, Matusalem o Bacacho. O el que sea, neta. Si nos queremos, no es mutuo, es una fuerza vital. Se te hace un pino muy injusto que a mí ya me cuesta aceptar. Aparte de tanto ruido, aparte de estar unidos, créeme que yo aprendí a consolarte con las artes bipolares que me comparte tu líbido. Todos somos animales, camas híbridos. Cuando creía ser normal era más tímido. Nunca he ido al gimnasio, me la curo en beats y hoes. Consumo potasio y levadura en líquidos. Andas buscando amor, chula, vengo etílico. Y no me hables de fórmulas, no soy químico. Tengo un mal ocular, solo vengo a joder. Nene, es algo molecular, no preguntes por qué. Vamos a echar unos drinks, ¿sabes? Bueno, cuando salgo, lo que pido generalmente es como un vodka, ¿sabes? El bartender me dice que solo tiene un strike. Y le digo, eso es un vodka, ¿sabes, pendejo? Te invito a visualizarte en un vestido Cartier. Sigo pintando elefantes, soy el mismo de ayer. Quiero el platino y todo tipo de mujeres a mis pies. Así sí, voy a tolerar que le digas a todos tus amigos que me quieres también. Verte siempre es ambivalente, ahí estás y de nuevo te vas. La cruda diferencia conmigo es que si yo me voy no vuelvo jamás. Así que aprende a respetar, si te tengo en mi vida es para dártela. Ve si no estás convencida, vete al mar de gracia. Esposa la bella sonrisa de las máquinas. Cuando paso por el pinche Oxxo, güey, a comprar cualquier chingadera, siempre está ese pinche six de modelo que me está haciendo como ojitos, ¿sabes? Pero que me mira feo, yo no sé. Chingadera, me tengo que llevar a mi casa, ¿qué te puedo decir? Se llama estilo, somos hip hop heads. Así que levanta las manos si te gusta beber. Se llama estilo, somos hip hop cracks. Así que levanta las manos si te gusta fumar. Se llama estilo, somos hip hop freaks. Así que levanta las manos si te gusta salir. Se llama estilo, somos hip hop best. Así que levanta las manos si te gusta coger.